El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro. Con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Saludos, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica, a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Les acompañamos también en el sonido, Daniel Castellanos, y en la conducción, quienes habla, Jaime Francisco Rosero. El filme que se analizará el día de hoy, Relatos Salvajes, con guión y dirección de Damián Cifrón. ¿Y quién es Damián Cifrón? Nace en Ramos Mejía, Buenos Aires, el 9 de julio de 1975. Es un guionista y director argentino de cine y televisión, creador de la serie Los Simuladores, conocido internacionalmente por su película Relatos Salvajes, una de las más exitosas de Argentina en los últimos tiempos. Por esta película fue nominada a la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes, el 15 de enero del año 2015. Se anunció su nominación a los premios Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa. Bien, para adentrarnos en el mundo sonoro de la hermana República de Argentina, de Astor Piazzolla, escuchemos Liber Tango. Conozcamos entonces la sinopsis de la película.